comienza Ultra Hit Megamix. Hablando no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz. Quiero oír, quiero tu voz. Veneno, la tengo que olvidar. te prometo.